a la misión música. Es que la hermana Martita ya volvió a entrar hoy a tocar el teclado allá. Así es que ya gozamos de música entonada. Así es que estamos muy, muy contentos. Hay muchas cosas que nos azota por todos lados. Vamos a orar. Pido, Padre, que tú obres en cada uno de nosotros para estar alertos a los ataques satánicos a través de lo que muchas personas predican. Y pido, Padre, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo. Amén. Según la astrología, el mundo está por entrar en un periodo de paz y armonía que ellos dominan la nueva era. No sé si han oído de esto, pero lo que ellos dicen es que va a haber una nueva conciencia en el hombre que se dará cuenta de sus poderes sobrenaturales. Ya se oye mal, ¿verdad? Y sabrá que no hay ningún Dios fuera de sí mismo. Ese es su empuje. Que uno mismo es Dios. Así es que tenemos que estar muy, muy cuidadosos de no estar aceptando lo que el mundo presenta como si fuera la verdad. Me han hecho muchas preguntas. ¿Ha habido ocasiones de adoración falsa en Israel? Porque todos sabemos que desde Abraham, 2000 años antes de Cristo, el enfoque de todo el Antiguo Testamento era Israel. Si busca ahí en Éxodo capítulo 32, versículo 1, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón fue convencido fácilmente y pidió los aretes de oro. Y versículo 24 dice: y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. ¿Usted cree? No. Pero Aarón hizo un altar ante el becerro y anunció: mañana será fiesta para Jehová. Oiga, ¿cómo podía ser esto? Muy diferente a lo que Dios revela, ¿verdad? Y versículo 6 lo describe: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Pero Jehová no estaba nada contento con esta adoración. Versículos 7 y 8 dice: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Versículo 8 dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Quién dijo eso? ¡Aarón! El que era el líder para el pueblo de Israel en cuanto a la adoración. ¡Qué barbaridad! Así es que Israel sí cayó en problemas. ¿Por qué? Porque no tuvieron delante de ellos la firme decisión de adorar a Dios como Él dice. Así es que todos nosotros podemos caer en el mismo problema si no tenemos mucho cuidado. También a Israel encontramos otra vez en problemas en Jeremías capítulo 44, versículo 1. Dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnis, en Memphis, en tierra de Patros, diciendo, entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías, diciendo, ¿a quién adoraron las mujeres israelíes? Versículo 16 al 19 dice, a la reina del cielo. ¿Cuándo escribió Jeremías? 600 años antes de Cristo. La reina del cielo, ¿a poco conocían a los que ahora dicen que es la reina del cielo? No. Pero la cosa es que el hombre está siempre listo para adorar equivocadamente. Estamos en la época de la iglesia. Ya no estamos con Israel. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron al rey que Dios les proveyó, Jesucristo. Debía de estar sentado en vez de que le crucificarle, debía de estar sentado en el trono. Pero el hombre ha fallado otra vez. Pero cuando él resucitó, dijo, edificaré mi iglesia. Por esto estamos. Así es que tenemos nuevas doctrinas diferentes a Israel. Tenemos que reconocer que Israel ya no es el programa de Dios, aunque sí existe un pueblo que es Israel, pero no es el pueblo que lleva el nombre de Dios a todo el mundo. Así es que nosotros estamos en el tiempo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dio el Nuevo Testamento para su administración. Si fallamos nosotros en nuestra interpretación de lo escrito, el Nuevo Testamento, no estamos peor que los que acabamos de asombrarnos que Israel y otros han estado cayendo, han caído en idolatría. Así es que el Espíritu Santo mora en cada creyente verdadero en la iglesia. Amén. Reconocemos esto. Pastor Iván, en su clase de discipulado hace unos meses, dieron la falsedad de manifestaciones atribuidos al Espíritu Santo en la línea de tiempo. Muy interesante estas fechas. Lenguas confusas, 1900 de nuestra época. Glosolalia y blasfemias. Sanidades milagrosas, 1930. Acercándonos, ¿verdad? Incrédulos y charlatanes. Profecía, 1950. Pecados ocultos y palabras inconsistentes. Visiones, 1950. Sueños proféticos, 1990. Y la lista continúa. Vómitos, borrachera por el espíritu, desmayos, risa santa, hipnosis, perdonar a Dios. ¡Uf! ¿Qué? Estas cosas son predicadas en unas iglesias en el nombre de Cristo. Israel salió de su esclavitud en Egipto siguiendo a Moisés, y mientras él estaba en el Sinaí con Dios, Israel se convirtió en idólatra. Ya lo mencionamos. Luego Moisés envió una comisión para preparar la entrada a la tierra prometida. Mandó 12 personas para investigar. Todos saben esto. 10 dijeron que no se podía. Y ellos convencieron a la mayoría. Y no aceptaron el programa de Dios. Y toda la gente de 20 años para arriba tuvieron que morir. Y por eso Dios les dio 40 años para llegar. Cada día hubo cuando menos 40 sepelios, de modo que viajaban ahí, de 20 años para arriba. Muchos otros casos de rebelión contra Dios, pero en la ocupación de la tierra prometida, no eliminaron todas las naciones que ocupaban el lugar. Y para tapar todo, rechazaron que Dios fuera su rey. Pidieron un rey como el mundo en su derredor. Así es que por todos lados uno puede fallar. ¿Qué pasó con el primer rey de Israel? Dios le dio el Espíritu Santo para que guiara y se capacitara para no fallar nunca. Tremendo la preparación que Dios le dio. Lo que necesitaba era obediencia. Obediencia y dirección que el Espíritu Santo le daba por el profeta Samuel. Pero él no obedeció sus mandatos. Y Dios y Samuel lo rechazaron. Saúl, el rey Saúl, había limpiado Israel de brujos y adivinos, pero cuando Dios ya no le respondió, ¿qué hizo Saúl? Consultó a Satanás. ¡Qué barbaridad! Todos sabemos esto. ¿Qué ganó Saúl con rebelarse contra Dios? Capítulo 16, versículo 14, ahí de Samuel 20, primero de Samuel, dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Interesante ese término, ¿verdad? Espíritu malo de parte de Jehová. ¿Qué es un espíritu malo de parte de Dios? puede ser algo que se nos puede acercar. Debemos tener cuidado. Muchos dicen un demonio que controla los celos, pero yo creo que no hay tantos demonios necesarios. Nuestro mismo ser, tenemos que tener mucho cuidado, nuestras actitudes. ¿Y cuál fue el resultado para remediar su problema de Saúl? Sabemos que David era la solución a su problema porque él tocaba el arpa. Así es que nosotros estamos contentos otra vez de tener allí en Paso de Valencia uno que toca el teclado y podemos cantar con música. Así es que David ya estaba fungiendo como rey porque Dios ya le había aprobado 1000 años antes de Cristo. Pero en vez de aceptar el reino profetizado con Cristo sentado en el trono, Jesucristo fue crucificado de acuerdo con la profecía y resultó 3 días después el anuncio de otro cambio, que edificaré mi iglesia. Los 11 apóstoles habían recibido instrucción, Juan 13 hasta el 17, por el mismo Jesucristo acerca de un cambio en la obra del Espíritu Santo. Capítulo 14, versículo 16 al 20 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, hablando con los discípulos, y estará en vosotros unos días futuros ahí. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros otra vez. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Unos 50 días después, todo esto estaba realizando. Faltaba mucho para entender. No había nada escrito, pero el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés y empezó la escritura del Nuevo Testamento. En una de sus presentaciones resucitados, el Señor Jesucristo dio en Juan capítulo 20, versículo 21 y 22, dice, él le dio cómo identificar la venida del Espíritu Santo. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sabemos que hay unos creyentes que aquí creen que recibieron en aquel entonces el Espíritu Santo, pero no se alinea con la palabra de Dios. Porque Jesucristo mismo dijo, cuando yo voy, le enviaré el Espíritu Santo. Así es que nosotros necesitamos entender bien toda la palabra de Dios y cómo entenderlo. Así es que sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito principalmente para los judíos. Los cuatro evangelios son principalmente la vida y crucifixión de Jesucristo. Desde Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, como prometió Jesucristo en Juan 14 y 16, hasta el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo es la única programa de Dios para el mundo. No había nada escrito para indicar cómo debía funcionar la iglesia, pero tenemos que entender lo que dice en el Nuevo Testamento tocante a esto. Los 11 apóstoles se lanzaron para resolver esa tarea, con el último a quien Dios se reveló en Hechos 9. ¿Quién fue? El que conocemos por Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo. En aquel entonces se llamaba Saulo de Tarso. Fue convertido a Cristo y fue conocido como el apóstol Pablo. Se echó el paquete de explicar en la iglesia primitiva que había 9 dones para suplir lo que la iglesia necesitaba para poder funcionar. Hoy en día hay mucha confusión tocante a estos 9 dones y los que están en la iglesia actualmente. 1 Corintios, capítulo 12, es donde nosotros entendemos ahí lo que Dios está proponiéndonos. Ahí en el capítulo 12 hay una lista tres veces arreglado. Dice versículo 7. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Frase siguiente dice, a otro. Muchas veces no podemos leer. Fíjese lo que dice, a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, profecía. O sea que una sola persona tiene dones del Espíritu, pero Dios dice están distribuidos en diferentes maneras. A otro, dones de sanidades. Y todavía hay muchos que dicen que hay sanidades en la iglesia hoy en día. Nosotros creemos en la sanidad divina, pero no creemos en sanadores, más que los doctores que estudian para poner en orden el cuerpo. Ahí. Pero en el principio sí había esto, y tenemos que entenderlo. Pero salió. Dice a otro hacer milagros. Y hay muchos hoy en día que creen que debemos tener milagros en cada iglesia. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Luego, el apóstol en versículo 11 al 14 aclara, pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, y así debe de funcionar la iglesia. La lista que encontramos en capítulo 12, versículos 27 y 28, clasifique orden. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia. ¿Cuál es la próxima palabra? Primeramente, apóstoles. Orden, ¿verdad? Primeramente. Luego, profetas. Lo tercero, maestros. Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan. Los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Noten que lenguas quedan en el último lugar. No primero. ¿Cuál es el problema con esta? Una doctrina dice que uno puede recibir a Cristo y después habla en lenguas y recibe el Espíritu Santo. Pero Romanos capítulo 8, versículo 9, pone en claro esta verdad. Porque termina diciendo que uno no puede ser de Cristo sin tener el Espíritu Santo. Así es que necesitamos entender que Dios es el que pone orden. El texto en el griego de capítulo 12, versículo 31, es admisible traducirlo así: estás buscando dones mejores. Y hay muchas personas que lo hacen, pero la última parte del texto, ¿qué dice? El camino mejor es el camino del amor, dice en el capítulo 13 y 14. Insiste que el predicar el amor es mejor que perseguir los dones, pero Dios sí pone en la iglesia dones todavía, pero no de estos nueve. Tenemos que entender esto. En Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, indica que los dones espirituales que están en la iglesia son, de manera que teniendo diferentes dones, dice, según la gracia que nos es dada, si el de qué, profecía. Pero hay dos cosas entendido por profecía. Decir delante de y decir antes de. Así es que en la iglesia ya no hay decir antes de, sino delante de, o sea, la predicación. Úsese conforme a la medida de la fe, dice. O si de servicio, ¿qué hay que hacer? Servir. O el que enseña, ¿qué hay que hacer? Enseñar. El que exhorta, ¿qué hay que hacer? Exhortar. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. La primera iglesia que nos sostuvo a su servidor y a Elena fue uno que está en Talmadge, Ohio. En aquel entonces, 1957, y el pastor se llamaba Pastor Kate, y él escribió un libro en inglés que se titulaba ¿Cuándo cesaron los nueve dones del Espíritu? Yo leí el libro Y dijo, tiene razón. Está de acuerdo con la palabra de Dios. El apóstol Pablo habló muy claro sobre este tema en 1 Corintios 13. En el último versículo de capítulo 2, está traducido, procurad pues los dones mejores. Pero puede admitir otro, estás buscando los dones mejores. Por eso, la frase siguiente dice, mas yo os muestro un camino más excelente. El camino más excelente es el camino del amor. No el camino de los dones ahí. Pero Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones y debemos saber qué don Dios nos ha dado para poder estar usándolo. Porque si Dios nos ha dado uno de esos dones que habla en Romanos capítulo 12, tenemos que estar usando el don para la gloria de Dios. Si no, estamos violando lo que Él ha hecho en nosotros. La razón que en aquel entonces no entendían algunas cosas es que mucha gente no entiende, fíjese bien, versículo 8 y 9 en 1 Corintios 13. El amor nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque Dios es amor y todos debemos saber esto. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. La razón no la conocían en aquel entonces porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Pero ahora está escrito y somos responsables por lo que dice ahí en esta parte. En versículo 10 dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Luego lo ilustró diciendo, versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En los primeros días de esa dispensación, cuando esta epístola fue escrita, eran como niños. Pero el tiempo estaba llegando cuando debían desechar las cosas de la infancia, o sea, los nueve dones, y caminar por fe en el camino más excelente, que es el amor. Otra vez Pablo ilustra diciendo, ahora, cuando esta epístola fue escrita, vemos por espejo, oscuramente. Conocemos por partes, en otras palabras. Mas entonces, cuando la revelación de Dios se completó, veremos cara a cara. ¿Tenemos la revelación completa que Dios estaba dando? Sí, es el Nuevo Testamento. ¿Está terminado? Hay unos grupos que dicen que son iglesias, que todavía quieren escribir más a su gusto. Pero Dios ha puesto fin y dice que no añade ni quita. Para estar seguro de que estamos entendiendo, Pablo nos dice exactamente lo que permanece. Versículo 13. Otra vez a 1 Corintios. Versículo 13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Cuántos cuenta? Tres, no nueve. Pero el mayor de ellos es el amor. Él dijo que la suma era tres, no nueve. Así nos muestra que los nueve dones previos salieron de la iglesia, mientras que el Nuevo Testamento se completaba. Algunas personas creen que el don de la fe no salió. Los calvinistas son los que se basan en esto. Pero Pablo menciona la fe como una de los tres que permanecen. ¿Cuál es la fe que permanece? Es la fe común que cada cristiano tiene. No la fe que puede mover montes, que es lo que tenía en aquel entonces. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El don de la fe era espectacular, lo que salió, y solo unos cristianos la tenían. Podemos poseer una fe muy grande en nuestro día, dependiendo de la manera que apliquemos a nosotros mismos las enseñanzas del Nuevo Testamento, y no porque sea un don especial inyectado por Dios. Tenemos que creer a Dios. Eso es fe. Amén. Pero ¿por qué dijo Pablo que el amor es mayor que los tres que permanecen? Es porque el amor permanecerá por la eternidad. La fe, o sea, certeza y convicción en lo que no se ve, según Hebreos 11:1, y la esperanza permanecen después que cesen los nueve. Pero se acabará en la venida del Señor, porque le veremos. En 2 Corintios 5:6-8 dice, leemos ahí, 2 Corintios 5:6-8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar, ¿cómo? Ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Si estamos andando por fe, no por vista, estamos satisfechos de estar presentes en el cuerpo, como todos estamos aquí, y ausentes del Señor. Pero si nos toca la muerte, todo quedará invertido, porque andaremos por vista, porque estaremos en la presencia del Señor, porque ausente de aquí, presente allá. La fe y la esperanza, no como un don, continuaron después que el Nuevo Testamento fue concluido hasta la venida de Cristo. Entonces la fe se perderá en vista. La esperanza se perderá en realidad cuando Cristo viene y dice, vámonos. Pero el amor nunca faltará porque continuará por toda la eternidad. ¿Amén? Dado el caso que la fe, la esperanza, cesarán con la venida de Cristo, pero que permanece después que los nueve dones cesaron, necesitamos encontrar su lugar antes de la venida de Cristo, cuando los nueve dones cesaron. Tiene que ser con la conclusión del Nuevo Testamento. ¿Quién fue el que escribió al último? Juan. El libro de Apocalipsis dice que no agrega ni quita. Así es que pone un énfasis ahí. Hay unos que tienen dificultad con la palabra perfecto. En 1 Corintios 13, 9 y 10. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Tiene referencia a la perfección o la conclusión de la revelación de Dios para la época de la iglesia. Pablo, al mostrar que el amor nunca falta, pero que los nueve dones se acabarán a medida que el Nuevo Testamento llegara a completarse, enfocó a solamente tres de ellos como ejemplos de todos. Versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Luego en el versículo 9 y 10 lo reduce a solo uno, el don de la profecía como representación de todo. Pablo no estaba hablando de la perfección de los santos, sino la perfección de la profecía. Nosotros tenemos que estar creciendo. Llegaremos a la perfección mientras que estamos aquí en la tierra, no. Sino que cada día tenemos que estar creciendo, leyendo la palabra de Dios, mostrando así que el don de la profecía cesaría cuando la revelación en la época de la infancia de la iglesia llegara a su perfección. El motivo por los que algunas personas tienen dificultad en comprender esto es que piensan que la palabra profecía indica predicción de cosas futuras, cuando también quiere decir declarar la palabra de Dios. Así es que tenemos que estar seguros. Durante la semana pasada he estado platicando con personas que vienen tocando a la puerta, falsa doctrina, pero uno tiene que estar listos con la palabra de Dios para refutar su falsa doctrina. Pablo aclara que los profetas debían profetizar en parte hasta que se completara lo perfecto. Y así es. Lo completo no había llegado todavía en aquel entonces. Amén. Ya lo tenemos. Nos basaremos ahí y no lo cambiaremos nada. Completaremos exactamente lo que Dios quiere de nosotros. Así es que si usted llegó aquí sin tener la certeza de que eres hijo de Dios, usted puede salir de aquí habiendo puesto su fe en el Señor Jesucristo, porque ha escuchado que Jesucristo murió por usted. Así es que a mí me gusta Juan 20, 30 y 31, porque nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida. Dios promete la vida. No Samuel Hornbrook, ni Pastor Iván, ni la iglesia. Dios promete la vida a los que le obedecen. Y si muchos quieren irse a mi tierra, a los Estados Unidos, no pueden pasar si no tienen su pasaporte. Lo mismo es con Dios. No va a poder pasar si no tiene su pasaporte. Arréglalo ahorita, en esta noche. Si necesita ayuda, estamos para ayudar. ¿Amén? Muchos están listos para ayudar. Si usted necesita la ayuda, vamos a orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, te alabo y te glorifico porque tú eres Dios.